Acércate al Quijote. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Rebuznar es propio de asnos. Imitar un rebuzno, una habilidad humana. Y conste que digo habilidad porque hay gente que rebuzna muy bien, pero luego se ofende si aplaude lo bien que lo hace. Y es que rebuznar bien es un arma de doble filo. Sirve para el halago y sirve para la ofensa. Algo así como decir, mira lo bien que rebuzno, pero mucho cuidado con decirme lo bien que lo hago. El episodio de los rebuznadores en El Quijote, cuando dos concejales intentan atraer a un asno perdido imitando sus rebuznos y lo único que consiguen es encontrarse ellos una y otra vez porque los dos hombres imitaban a la perfección la voz del asno, acabó en un enfrentamiento entre dos pueblos. Lo que comenzó siendo un halago por la buena imitación de la voz del burro, acabó a palos precisamente por lo mismo. La historia no la inventó Cervantes, la tomó de la realidad española, porque en España, por aquella época, los asnos se enfrentaron a más de dos pueblos. Por ejemplo, siglos atrás, Catarroja y Albal, en Valencia, arrastraron durante años una fuerte enemistad a cuenta de un asno. En lo alto del campanario de Catarroja creció un hierbajo que afeaba el remate de la torre. Los vecinos acordaron subir un burro atado con una soga y pararlo a la altura del hierbajo para que se lo comiera. Pero cometieron el error de atar la maroma al pescuezo del asno, con lo que el animal llegó ahorcado a la torre y sin ganas de comer ese día, y ya ningún otro, claro. Los de Catarroja negaron el episodio y acusaron a los del pueblo de Albal de haber inventado esa falsa historia para burlarse de ellos. Contigo, caballero del honor, ponme a la grupa contigo. Pero no aventuren que las historias con asnos afectaban únicamente a pueblos, villanos y pícaros, porque hubo una ocasión en que media España rebuznó sin saberlo. Cuentan que los compositores Barbieri y Rogel apostaron con unos amigos que conseguirían hacer rebuznar a quienes acudieran a ver su obra La Vuelta al Mundo. En una de las canciones del primer acto se invitaba a los espectadores a acompañar un sonido especial de los instrumentos de cuerda, y el sonido no era otro que un rebuzno que todos los espectadores imitaban sin saber que en realidad rebuznaban. Barbieri ganó la apuesta porque todos los teatros de España retumbaron con sonidos de asnos. Quizás para entender lo bien que se les daba rebuznar a los regidores del Quijote, a Sancho y a los espectadores de Barbieri, haya que echar mano de un cuento popular que asegura que una parte de la humanidad desciende directamente de los burros. Y verán por qué. Cuando Jesucristo recorría el mundo con sus discípulos, cayó en la cuenta de que allá por donde fueran había un excesivo número de asnos y, sin embargo, faltaban hombres para atender todos los oficios. Jesucristo, para remediar la desproporción, le dijo a San Pedro que pusiera un dedo debajo de la barba de algunos asnos y que los empinara hasta dejarlos sobre dos patas, que les diera apariencia de hombres por fuera, aunque por dentro siguieran siendo asnos. Así lo hizo San Pedro, y es fácil adivinar aún hoy quiénes descienden de aquellos burros convertidos en hombres. Ahora se entiende esa frase muy utilizada antiguamente para señalar a los zoquetes. Ese es uno de los que empinó San Pedro. Dios fue el caballero. Sin peto y sin espalda. Y no piensen que la habilidad para rebuznar se perdió siglos atrás, porque en Las Balsicas, una pedanía de Mazarrón, en Murcia, aún celebran un concurso de rebuznos. Las cosas no son porque sí, y el festejo rebuznador de Las Balsicas tiene también su explicación histórica. En el siglo XVIII, los vecinos terminaron la construcción de su iglesia gracias a que los burros subían los materiales hasta la cima donde está situada. Los animales acabaron reventados y los vecinos de Las Balsicas, conscientes del esfuerzo de los asnos, rebuznaron a un tiempo en señal de agradecimiento. Es de suponer que ante el pasmo general de los burros. Vuelve a quedar claro que El Quijote no es solo un gran libro, también es una magnífica crónica social. Y sirva el episodio rebuznador para rematar esta serie quijotesca que solo ha pretendido acercar una gran obra de la dura España del siglo XVII a los privilegiados oídos del siglo XXI. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura en horas de desaliento así temido pasar? Nieves con Costrina, Radio 5, Todo Noticias. Grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar. Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado.